Paloma Vargas. Mala leche, pone cacho, sin vergüenza. Concursos, sorteos y la mejor música de Viejoteca. Con Oscar Ortega en cabina. Trae la tricolor y recibirás regalo. Entrada en taquilla, 10 euros por persona. Info y reservas 603-502214 y 675-793-193. Patrocina Brasas y Calderos. Invitan Latinos RTV. Recuerda, 24 de julio desde las 3 de la tarde, Chucho Nuncira y Paloma Vargas en Cuchoteca La Nuera, en Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Celebra con nosotros la independencia de Colombia. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde, la Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Escuchen el Café Mañanero. Bueno, ya estamos sobre la tercera y última media, última hora del Café Mañanero. Oh, qué pena, ¿no? Pero nos quedan cosas todavía muy interesantes por compartir. Estaremos abordando lo que tiene que ver con emprendimiento. Está por aquí ya Maide, León Maide. Buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a toda nuestra audiencia este maravilloso miércoles que le decimos en Latinoamérica ombligo de semana. La mitad de la semana. Quiero que, por favor, nos anticipes a quién tendremos hoy y qué proyecto de emprendimiento le vamos a mostrar o vamos a compartir con nuestra audiencia. Una nueva experiencia de éxito en el campo del emprendimiento. Así es, Jorge. Nuestra invitada del día de hoy es Daniela Silie. Ella es una mujer venezolana emigrante que en este momento se encuentra en Alemania. Ha venido a apoyar a toda la comunidad latinoamericana, especialmente a las mujeres, para que inicien un proceso de transformación en sus finanzas. Es muy importante hoy en día la educación financiera y ella es experta en estos temas y nos va a brindar unos tips muy interesantes para que podamos administrar nuestro dinero, ya sea porque lo generamos en un trabajo o porque lo generamos en un emprendimiento. Así que a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, en unos minutos breves vamos a conocer un poco más acerca de tips para manejar nuestras finanzas. Gracias. Escuchen a esta hora el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y vamos compartiendo con más oyentes. Bueno, invitación cordial en el día de hoy a Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Hoy se celebra el Día de la Fiesta Nacional de Colombia. Por lo tanto, visitar por estos días Patacón Tostado resulta una idea perfecta. Patacón Tostado, calle Albacete 21, especialidad en gastronomía colombiana, especialmente patacones. Más información en patacontostado.es. El Café Mañanero. Disfrútalo. Y compartimos a esta hora un café con quien, John Valencia. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jorge. Buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero. Compartimos un café con Elvira Sánchez Igual. Y Elvira Sánchez es responsable de comunicación de AMEI. Y se preguntarán qué es AMEI. Pues es la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Le hemos invitado porque recientemente han hecho una publicación de dos libros de experiencias llevadas a cabo en aula con un doble objetivo. Por un lado, dar a conocer el trabajo que se realiza en las aulas para ayudar a otros docentes y por otro, dar a conocer a la sociedad y poner en valor el gran trabajo que realizan en las aulas españolas. Elvira, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Hola, buenos días. Todo un placer compartir este café con vosotros. Coméntenos, Elvira, ¿cómo ha resultado la experiencia que les ha permitido llevar a cabo esta publicación de estos dos libros y qué aporte puede hacer al conjunto educativo en general y a la sociedad? Pues mira, como bien decíais, el objetivo de la publicación era doble. Por un lado, era dar a conocer todo el potencial, toda la creatividad, todo el talento que hay en las aulas de educación infantil, pero bueno, no solo de España, sino también de América Latina. Y porque queríamos eso, un poco que la gente sepa, que los padres sepa, que la sociedad sepa todo el trabajo tan bonito, tan creativo y tan necesario que se hace en las aulas con niños y niñas, bueno, tanto de 0 a 3 años como de 3 a 6 años. Y te comentaba que no solo de España, también tenemos experiencias de otros países como de Colombia, de Ecuador o también de Chile. Y os voy a contar un poco cómo llegamos, ¿no?, a identificar estas experiencias tan bonitas y a la vez, tan valiosas y tan útiles para los maestros y tan enriquecedoras, ¿no?, para los niños. Lo que hicimos fue hacer como un llamamiento a través de nuestras redes sociales, de nuestro boletín de noticias semanal para profesionales de la educación infantil, es decir, desde pedagogos, maestros, psicólogos, o sea, cualquier persona relacionada con el ámbito de la educación infantil que está en el aula con los niños, ya sea bien en el aula arreglada, en la educación formal, como se suele decir, o bien la educación informal, que es, las ludotecas, estos espacios donde por las tardes los niños realizan talleres, ¿no? También hicimos un llamamiento, tanto en España como en América Latina, para que los que están trabajando con niños nos contasen cómo lo hacen, ¿no? Para sacar un poco del armario, sacar de esos rincones chiquititos que no tienen la repercusión, a lo mejor les falta el altavoz, ¿no?, para dar a conocer su trabajo, pues nosotros fuimos a buscarlos. Y hicimos un concurso de experiencias que nos llegaron, creo que fueron alrededor de 1.500, no me acuerdo exactamente el número, pero fueron 1.500 y poco. Y entonces hicimos una selección de esas experiencias. Entonces en esa selección, el fruto, ¿no?, de esa selección y esa... A mí no me gusta decir selección porque todas eran buenas, todas eran interesantes, todas tenían algo que aportar, pero tuvimos que hacer, unas sí y otras no, para publicar estos libros. Realmente la publicación de estos libros, el objetivo, cuando uno publica un libro, muchas veces realmente es la difusión, es dar a conocer el gran talento que hay. Y como la realidad en el primer ciclo de la educación infantil, lo que antiguamente se llamaban guarderías, que es los espacios educativos de niños de 0 a 3 años, y el 3-6, que ya es el propiamente en España el colegio, ¿no?, cuando los niños ya van al cole de mayores, pues como las realidades son tan distintas, a la vez complementarias, pero sí es verdad que son tan distintas, pues hicimos, dos libros diferentes, para que otros maestros, docentes, educadoras, maestras jardineras, pues puedan beber, ¿no?, de esas ideas y puedan adaptarlas para llevarlas a cabo, con sus niños en sus salones de clase. Elvira, ¿puede compartir con nosotros algún tipo de anécdota especial que les haya dejado, por ejemplo, las experiencias que recogieron en docentes de América Latina, Colombia, Ecuador, Chile, como usted decía? Mira, hay, la verdad es que hay muchas muy bonitas y es difícil, ¿no?, destacar una sobre otra, pero había algunas que eran como muy bonitas por no solo el tema que trataban, sino cómo lo trataban, ¿no? Había una que se llamaba El nacimiento de la vida. Estoy hablando, voy a empezar por el 03, ¿vale? Voy a empezar por el principio. Quiero un poco explicarles a los niños, un poco de dónde han venido ellos, porque es verdad que en 03 no tienen, esas... O sea, son niños que preguntan en el momento en el que ya, tienen las destrezas lingüísticas suficientes como para plantear preguntas, ¿vale? Son muy básicas las preguntas que ellos hacen, pero no por ello su capacidad intelectual es básica. O sea, es un proceso que está en maduración. Entonces, también en esta experiencia, a través del juego, porque tanto en el 03 como en el 36, antes es verdad que comentaba que es distinto, al final la base pedagógica tiene que ser la misma. Y hay un... el padre, ¿no?, de la psicología, de la pedagogía, que es como un referente, que es Piaget, que es conocido no solo por la gente que trabaja en el mundo de la educación, sino un poco el público en general. Bueno, él decía una frase que es muy bonita, que dice: los niños no juegan para aprender, pero aprenden jugando, que es un poco la base de lo que vemos. Los que no entienden de educación van a un colegio, van a una escuela infantil, y lo que ven son niños jugando. Y eso es lo que ven, pero ese juego tiene, digamos, una programación detrás y unas secuencias didácticas muy elaboradas. Entonces, bueno, ¿cómo explicarles a los niños de 0 a 3 años, que son, estamos hablando, desde bebés hasta niños, que es que realmente, posiblemente, sigan llevando pañal, sigan llevando chupete, porque hasta los 3 años que no pasan al cole de mayores, lo que es el colegio como tal, pues son muy chiquititos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo explicarles de dónde han salido ellos, no? Entonces es a través del juego, con, bueno, pues explicándoles ejemplos con otros animales, explicándoles con muñecos, o sea, es muy curioso. ¿Qué explicación le dan concretamente a un niño de 2 años, 2 años y medio o 3, que le hace ese tipo de preguntas? Mira, a ver, te explico. A ver, hay que tener en cuenta que esto es una pregunta incómoda cuando los niños son mayores, esto hay que decirlo. Te viene una niña de 10, 12 años y te pregunta: yo de dónde he salido, y dices... te lo explicaron en el colegio, que para eso está la asignatura de Science o de Ciencias, ¿no? Un poco una pregunta que nos ruboriza a los padres. Pero en este caso fue una experiencia muy bonita con niños de 2 a 3 años, y lo que hicieron fue, durante 21 días, incubaron 18 huevos de gallina en una especie como de incubadora que crearon. Entonces vieron un poco cómo era la evolución y la formación del pollito dentro del huevo, ¿no? Entonces fueron viendo, primero, bueno, el tutor les puso unos vídeos que encontró por internet y tal, pero ellos lo vieron porque fueron viendo cómo el huevo crecía, ¿no?, en una especie de incubadora, que básicamente fue una caja a la que le iban aportando calor con un radiador que tenían al lado. Vamos, tampoco fue un despliegue de medios digno de la NASA, o sea, fue lo que tenía el maestro en el aula. Dijo: bueno, pues vamos a poner el calefactor aquí al lado para que le dé calor, y entonces esto vaya engrosando, ¿no?, envuelto en papel albal, papel así más isotérmico, cosas que todos tenemos, porque estas experiencias tienen que ser que cualquiera las pueda replicar, porque si vas a colegios de élite con experiencias de élite, luego el maestro de pie de calle, como digo yo, no las puede replicar. Estas experiencias son replicables, y luego ya, si en un colegio tienen más medios y pueden alquilar una incubadora, pues bienvenido, pero si no, bueno, pues hay opciones, ¿no? Entonces fueron viendo un poco cómo fue la evolución, y en base a ver un poco cómo fue la evolución de esto, ya el maestro fue comentando: bueno, vosotros lo que pasa es que en vez de la barriguita la tenéis, fue la barriguita de mamá, porque es verdad que los niños ven a mujeres embarazadas y esto es igual, ¿no? Entonces, digamos, utilizando símiles fueron introduciendo este tema. Y también, bueno, por otro lado, esta experiencia estaba asociada a una serie de valores, como por ejemplo la paciencia, algo muy importante, que desde la primera infancia los niños aprendan a ser pacientes, y también que aprendan a esperar, que es un valor, pues, déjame decir, que está casi extinguido, ¿no?, en la sociedad de hoy en día, que todo es inmediatez, inmediatez, inmediatez. Acaba el capítulo de Netflix, me deja súper emocionada, y en vez de esperarme a la semana siguiente, me veo el siguiente, ¿no? O sea, es un valor que hay que inculcar desde la primera infancia, porque la sociedad se lo va a quitar, ¿no? Elvira, también, sí. ¿Qué otro ejemplo nos puedes compartir de que contengan estas dos publicaciones y que sean útiles para la educación de los niños? Pues mira, por ejemplo, hicimos otro, que bueno, este fue también muy curioso. Te estoy contando los más curiosos, luego hay algunos que son más útiles para el día a día, como mis primeras letras y cosas así. Hubo uno muy bonito que fue Educamos la Igualdad. Este fue en el 3-6, ya con los más mayorcitos, ¿sabes? Siguen siendo niños pequeños. Porque también es verdad que normalmente la vacuna, ¿no?, contra los grandes remedios, o sea, los grandes males, ¿no?, males. Los valores no buenos, ¿no?, de la sociedad, pues la vacuna, siempre lo hemos dicho, hay que ponerla en la primera infancia. Hay que darle al niño una educación rica en valores para que cuando salga al mundo exterior, en cierta forma, bueno, pues sepa lidiar, ¿no?, con esos valores no deseados. Entonces, bueno, también porque de hecho los niños pequeños no tienen todavía los prejuicios o los estereotipos que podemos tener los mayores, porque no han vivido tantas experiencias como nosotros. Entonces eso también fue una serie de actividades, de juegos en el aula, sobre todo juegos de role playing, como llamamos, y también un diálogo socrático, que aunque suena como muy rimbombante, no deja de ser hablar, preguntas y respuestas. Si le das al niño la libertad de preguntarte lo que quiera, de no censurar ninguna pregunta, los niños, digamos, desarrollan no solo el lenguaje, que es muy importante en estas edades, sino también su capacidad cognitiva, su razonamiento. No es solo decir esto es lo que tienes que contestar, sino quiero que me hagas tú las preguntas para que llegues a tus propias conclusiones. Entonces, a través de este diálogo socrático y unos juegos de experiencias, de me pongo en tus zapatos, te pones tú en mis zapatos, fueron viendo un poco que somos iguales, que básicamente somos iguales y complementarios. Elvira, ¿y cómo se puede hacer para adquirir alguno de estos libros? ¿En dónde podemos encontrarles, comprarlos en bibliotecas, etcétera? Pues mira, están en Amazon, los libros están en Amazon. Y también te digo que a través de nuestra página web, porque el objetivo, como os comentaba, era doble. Primero, dar herramientas a los maestros para que tengan ideas para llevarlas a cabo en sus aulas. Y por otro lado, que la sociedad en general conozca el gran talento y el gran potencial y el trabajo tan bonito que se hace en las aulas de educación infantil. También a través de nuestra página web, que es la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, de AMEI, que es como comentabas en la presentación. A través de ahí también pueden ver algunas de las experiencias. O sea, digo algunas porque el libro está recién salido del horno, las dos publicaciones, y no nos ha dado tiempo a subirlas todas. Pero si alguien quiere, en Amazon están estas dos publicaciones, y en Amazon es muy fácil. Tú pones el nombre del libro y enseguida te aparece. O sea, eso es sencillo de encontrar. Muy bien, entonces repitamos vuestras redes sociales para que nuestros oyentes y los interesados en estos temas tan interesantes puedan encontrarles y adquirir los libros. Pues mira, nosotros es muy fácil encontrarnos, es AMEI. AMEI es la, digamos, son las iniciales de Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Uh-huh. Y os animo a todos a que nosotros tenemos ya 150.000 seguidores en Facebook. Entonces yo os animo a que ya no solo maestros, educadoras, maestras jardineras, incluso los padres, porque nosotros siempre hemos dicho que educar es cosa de tres. Por un lado, obviamente, el maestro tiene que tener una buena formación, eso es innegable. Luego está el niño, porque al final el que recibe la educación es el niño, pero para que el maestro pueda trabajar, ¿no? Tiene que escuchar, ¿no?, las necesidades y demandas del niño. Y luego también los padres. Esto es una cosa de tres. Educar es un triángulo. Es un triángulo. Los padres, los niños y la escuela, todos de la mano. Es Elvira Sánchez, igual responsable de comunicación de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, hablándonos de estas dos publicaciones que han tenido a bien poner a disposición de todos los que quieran adentrarse en estos temas. Y les invitamos a seguirles en sus redes sociales, AMEI, Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Elvira, pues un fuerte abrazo y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. El Café Mañanero. El turno ahora es para el emprendimiento. Pero antes, gente, que llegue el emprendimiento, está Nicky Cuervo, que tiene más información que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Sí. El mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Eliades Ochoa, a sus 76 años, hizo vibrar al público cartagenero con su son cubano, haciendo bailar a la práctica totalidad de los asistentes tras la interpretación del legendario tema Chan Chan de Compay Segundo, que abre el legendario álbum Buena Vista Social Club, del que es uno de los supervivientes. Hay algo que no puedo dejar de decir, hay canciones que no mueren nunca, jamás, y se quedan impregnadas en el público, en nosotros, en una tonadilla que se convirtió así rápidamente en himno de la música cubana y en una bandera, Chan Chan. Así introdujo el tema que puso en pie al público, en su mayoría de mediana edad. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Eliades Ochoa, acompañado de C. Tangana, de su álbum El Madrileño del 2021, escuchemos Muriendo de Envidia. Vámonos, Ochoa. Venga. Se están muriendo de envidia. Vale. Las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo, Lola, díselo, más bonita que a todas ellas. Sí, sí. Se están muriendo, hola, de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento. Anda. Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Oh, no. Nada me va a importar si tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella. Bueno, tenemos de todo definitivamente. Porque Dios. Ahí tenemos a Eliades Ochoa, música folclórica de Cuba. Y vamos por todos los géneros musicales. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. En los últimos meses, el artista de música urbana Bad Bunny se ha convertido en el músico latino más escuchado en las plataformas de streaming YouTube y Spotify, luego de la salida de su más reciente álbum, Un Verano Sin Ti. De acuerdo con la revista Bloomberg, ni los últimos discos de Drake, BTS y Kendrick Lamar han podido desonar los números del Conejo Malo, quien ha encabezado el Popstar Power Ranking durante todo el año. La revista indica que el último álbum del latino ha vendido más de 1.4 millones de copias desde su debut el 6 de mayo. A esto se suma que ha logrado casi 3.000 millones de reproducciones en Spotify y más de 1.200 millones de reproducciones en YouTube. De hecho, el listado de Bloomberg muestra que hoy por hoy Bad Bunny supera a otros artistas de talla global como Harry Styles, Justin Bieber, Billie Eilish, Dua Lipa, entre otros. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música de Bad Bunny que rompe las pistas de baile. De su álbum Un Verano Sin Ti, Titi me preguntó. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí. En un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todas son mías. Una dominicana que... Pasa el tiempo y no te veo. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Que extraño el bellaqueo, las noches de perreo. Dime dónde estás. Dime dónde estás. Que ando mirando la foto de cuando chingamos. Premios Juventud 2022. Los colombianos arrasan este año la lista de nominados a los Premios Juventud al estar empatados en 11 categorías. Raúl Alejandro está nominado en 9 categorías y Farruko en 8. Este jueves 21 de julio será la gran ceremonia de los Premios Juventud 2022. El evento se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Argelot, conocido popularmente como el Choliseo, el jueves, y será transmitido a las 7 de la noche hora de Estados Unidos a través de la cadena Univision en Estados Unidos, Tele 11 en Puerto Rico y en México en el Canal de las Estrellas. Los Premios Juventud 2022 tienen este año como lema Celebra tu pasión. Karol G lidera las nominaciones con 11 categorías, entre ellas Mi Artista Favorita de Streaming, Colaboración OMG, Track Viral del Año, Artista Juventud Femenino, Álbum del Año, entre otras. Su compatriota J Balvin la acompaña liderando el ranking de lo más nominado con categorías como Artista de la Juventud Masculino, La Más Pegajosa, Álbum del Año, Social Dance Challenge, Colaboración OMG, por mencionar algunas. Raúl Alejandro es el tercer artista más nominado en la edición número 19 de los Premios Juventud al estar presente en 9 categorías, entre ellas Mi Artista Favorito Streaming, streaming, colaboración OMG, track viral del año, artista de la juventud masculino, el más trendy, la más pegajosa y la coreo más hot. La ceremonia de los premios Juventud 2022 contará con shows de Daddy Yankee, Kany García junto a Ángel Aguilar, Kazu y Goyo, Wisin y Yandel, CNCO, Mau y Ricky, Dana Paola, Nati Natasha, Farruko, entre otros artistas. Y en el Café Mañanero presentemos la música nueva de J Balvin. Acompañado de Quavo, Anita y Pharrell Williams, estrenemos No Más. Murder on the beat, so it's not nice. I'm on the beach, sand in your feet. She only for me, I just brought special sand to the beach. Where you see, look that way, I need all your energy. Fall on the beat all day, and it's water like the sea. Check my status, not in the bragging, but you stepping out with the king. Migo don't know Spanish, but my amigo got them things. Migo. Now my diamonds very white, watch it sing. When I put it in your life, you a fiend. Go little mama, mama, way she feels, got her dressing like Rihanna. Anna. She see me dressed in Prada, and now she Prada. Prada. She drinking Reposada, tequila like it's water. Good try. Then we gon' light the block up light with this new chopper. No mas, no, no. Going back and forth, she got it on her. On her. No mas, no, no. No more bro, nigga, she scream. No mas, go little mama, when she see it, she say anaconda. Mama, all night to the morning, we just woke the sun up. Whoa, oh, oh. No sleep, ain't no sleeping. Yeah, yeah, now we got it poppin' like whoa, oh, oh. Bad bitch, what about it like whoa, oh, oh. She bad, she bad, yeah. Whoa, oh, oh. No sleep, ain't no sleepin', we stay whoa, oh, oh. Yeah, yeah, now we got it poppin' like whoa, oh, oh. Bad bitch, what about it like whoa, oh, oh. She bad. Ella suele practicar, vive lo que no le gusta inventar. Tanto brillo en el cuello te va a cegar. Ese casino plata yo le... La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Turno para el emprendimiento en el Café Mañanero. Maide León hoy nos trae otra experiencia de éxito. Maide, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Traemos como invitada vía telefónica a Daniela Cile. Ella es administradora financiera, mujer venezolana que llegó a tierras europeas hace ya 4 años. Muy bien. Entramos en contacto entonces con nuestra invitada. Entremos entonces en contacto. Daniela, muy buenos días. Me contenta mucho poder compartir mis conocimientos con toda la comunidad latina que te escucha. Me parece importante y muy interesante el poder tocar estos temas que ayudan a construir, a edificar, a sumar en la vida de todos y que pues también despiertan ese espíritu emprendedor, esa creatividad que realmente todos poseemos. Daniela, Jorge y nuestra querida audiencia es una experta en estos procesos de administración financiera y desde que arribó a tierras europeas ha trabajado en diferentes talleres, seminarios y cursos relacionados con a enseñar a las mujeres emigrantes a administrar su dinero. Daniela, quisiera que por favor nos compartieras cómo podemos generar hábitos para poder administrar nuestro dinero de una manera correcta. Y bueno, para crear hábitos positivos para administrar tu dinero, lo primero obviamente es la motivación, ¿no? Pero después viene la disciplina. La disciplina es lo más importante en la creación de un hábito porque no es tarea fácil, pero por supuesto no es imposible. Yo en una primera fase, ¿no?, de aprender a administrar el dinero, yo invito mucho a utilizar el presupuesto. El presupuesto es una herramienta excelente y muy necesaria para entender nuestros hábitos financieros personales. No podemos controlar lo que no mido, lo que no conozco, ni mucho menos organizarlo, ¿verdad? Entonces el presupuesto nos ayuda a dirigir nuestro dinero, diciéndole a dónde ir, no es una herramienta restrictiva como normalmente la percibimos. Nos da pereza o nos da flojera porque, bueno, o voy a tener que colocar ahí todo lo que voy a pagar y todo eso, y pues inmediatamente hacemos un rechazo porque nos incomoda, nos trae a nuestra realidad. Bueno, la realidad es esta, entra tanto y sale tanto. Y pues es natural que hagamos cierto rechazo. Pero es porque, claro, no nos gusta el control, no nos gusta sentirnos restringidos, pero el presupuesto, por lo contrario, nos enseña a dónde debe ir el dinero para no preguntarnos a fin de mes a dónde se fue, ¿verdad? Esta herramienta te ayuda a entender tus hábitos de consumo, te ayuda a reducir el estrés financiero porque tienes un camino definido y además te ayuda a reducir gastos, que los que yo llamo gastos hormiga, o bueno, se conocen así como gastos hormiga, que se traducen en gastos basura porque tienen un impacto negativo en nuestras finanzas y la vida en general, porque uno, bueno, va y gasta cualquier, compra cualquier cosita que le gusta y, bueno, sí, me compro esto, y no estamos conscientes, bueno, cuánto puedo yo gastar diariamente. O cómo esto va a impactar al momento de hacer mis pagos. Entonces, en conclusión, el presupuesto te abre los ojos para entender de dónde viene y a dónde va el dinero. Y saber si estás avanzando, ¿no?, en los objetivos o metas que te hayas propuesto. Por ejemplo, yo me quiero comprar un carro. Entonces, lo ideal es, bueno, elaborar un presupuesto de tus ingresos y gastos mensuales, de tus compromisos de pago, y en eso apartar lo que necesites para comprar un carro, ¿verdad? Jorge, yo quisiera preguntarte, ¿llevas un presupuesto en tu administración como Jorge Rivera? Por supuesto. De otra manera, no sabemos cuánto entra, cuánto sale y qué tanto puedo gastar, ¿no? Pero es muy importante este tema, ¿no? Sabemos que en parte de nuestra cultura popular, hay veces cuando no nos alcanza el dinero, por ahí escuchamos el mensaje de algunos avivatos, ¿no?, los brujos, los videntes, incluso en la radio por aquí también escuchamos, ¿no?, que no te alcanza el dinero, ese es un maleficio que te han echado. Venga, y lo que le hacen es sacar dinero también, agravando aún más la situación. Entonces, es importante, estos son, hay veces todo lo que hace parte de nuestra cultura popular se ve bien, se aplaude y es intocable, pero estos son hábitos o una información equivocada, no es otra cosa que un timo, ¿no? Y lo que vale es tener esto que se llama cultura financiera. Y como dice Daniela, iniciar por ese hábito de generar un presupuesto. Muy básico, muy sencillo. Iniciemos por saber cuánto ingreso tenemos y cuántos gastos vamos a tener durante el mes. Y de esta manera vamos administrando lo mejor posible nuestros recursos que contemos en ese momento. Bien, Daniela, ¿qué otro tipo de hábitos nosotros podemos adquirir para administrar nuestro dinero? Y bueno, entonces considero que el presupuesto es una herramienta de planificación financiera personal muy, muy poderosa. Otro de los hábitos que debemos desarrollar para administrar el dinero de manera positiva es el ahorro, ¿verdad? Muchos bestsellers de finanzas te invitan a pagarte a ti mismo primero, a ti misma o a ti mismo primero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que inmediatamente que llega el pago, tu pago, pues tu quincena, apartar tu dinero del ahorro, el porcentaje que tú tomas de tus ingresos para el ahorro primero. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante ahorrar, digamos, tener ahorrado por lo menos 6 meses de fondo de emergencia, es lo ideal. Puede ser menos, puede ser más, depende de ti, pero lo ideal mínimo son 6 meses. Y después de esto poder tener un fondo donde digamos dividir la cuenta y decir, bueno, esto es para invertir y esto va a seguir siendo el ahorro después de los 6 meses. Interesante, Jorge. Dime tú, en este momento, después de que haces el presupuesto, ¿cómo tienes esa relación con el ahorro? Bueno, es muy complicado, depende en función del mercado. En todo caso, quisiéramos darle más continuidad, seguir escuchando a nuestra invitada del día, a ver qué más información nos puede aportar, ya que el tiempo se nos acaba, lastimosamente. Sí. Vale, ¿cuáles serían entonces, para aterrizar, esos tips que deberíamos tener en cuenta toda nuestra comunidad latina para generar una educación financiera? ¿Qué puedo darte para tener una buena educación financiera? Puedo decirte, bueno, uno de los primeros es tener objetivos claros, ¿no? Tener un porqué. ¿Por qué quiero tomar las riendas de mis finanzas personales? ¿Por qué quiero mejorar mi futuro financiero? Y ese porqué debe ser muy poderoso, porque lo ideal es que nada pueda desviarte. Por ejemplo, yo, mi porqué es que yo aún no soy madre, pero pretendo serlo, digamos, en unos 6 años. Y yo quiero para ese momento ya tener cierta libertad financiera, cierta independencia financiera, porque yo quiero tiempo. Quiero poder tener tiempo para compartir con mi familia o con mis futuros hijos, porque bueno, en mi caso, que es muy personal, y pues todos tienen distintas formas de ver la vida y han crecido también de distintas formas cada familia, ¿no? Pero mi caso era que mis padres no podían asistir a muchas de mis actividades escolares porque ambos trabajaban mucho. Y yo pienso en eso, ¿no? Pienso en eso y eso, ese porqué de que yo no quiero eso para mis futuros hijos, sino al contrario, no me quiero perder de nada, y quiero tiempo, ese porqué es muy poderoso para mí. Por lo tanto, me mantiene, digamos, en la línea, me mantiene enfocada en eso. Muy interesante lo que nos dice Daniela. El concepto de libertad financiera nace aquí y es un concepto que lo vemos por todos lados. Vemos en las redes sociales, lo vemos en libros, en conferencias, donde nos indican cómo podemos llegar a administrar nuestro dinero, nuestros recursos, para poder generar y cumplir esos sueños y esas metas que tenemos día a día. Pues bien, a Daniela Sile, que es consultora en finanzas personales, mujer de negocios y experta conferencista con diferentes instituciones y ONGs en dictar talleres en administración del dinero, la pueden encontrar a través de su cuenta de Instagram como Daniela Sile, S-I-L-L-I-E, para que la puedan encontrar y puedan generar esas recomendaciones, esos hábitos y esos tips para la libertad financiera. Daniela, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos tenerte aquí en nuestras instalaciones para que ahondemos en más profundidad acerca de este tema. Y bueno, Maide, ya para despedirme, quiero agradecerte de nuevo por este espacio. Y bueno, mi objetivo con el programa de educación financiera para mujeres es que las mujeres dejemos de percibir el dinero como fuente de estrés y ansiedad, que logremos ver el dinero como un instrumento de libertad, de logro, de superación, de empoderamiento. Ser una mujer emprendedora o inversionista es posible, gastar sin sentimiento de culpa es posible y ahorrar sin ser egoísta también es posible. Entonces tenemos la responsabilidad y el potencial de cambiar la forma de hacer las cosas desde la responsabilidad de ser y de convertirnos en nuestra mejor versión, en lo que queremos, en lo que queremos realmente ser. Y bueno, te hablaré de una frase que me llega mucho y que dice, si educas a un hombre, educas a una persona. Si educas a una mujer, educas a una familia, de Rubí Manica. Es muy interesante, es muy importante, por supuesto, todo lo que hemos hablado aquí también sirve para hombres, por supuesto, solo que, bueno, me he enfocado más en el tema de mujeres por la importancia y la brecha, pues, que enfrentamos, económica, que enfrentamos las mujeres. Muchas gracias, Maide, y saludos a toda la comunidad latina en Valencia. Bueno, muchas gracias a ti, Maide, por traer esta información sobre emprendimiento. Ahí está la educación para las finanzas, o llamado también cultura financiera. Mañana, más experiencias de éxito aquí en el Café Mañanero. Hoy nos vamos a acercar hasta un lugar en Valencia donde se va a reunir la comunidad colombiana y tendremos, tengo entendido, justamente algunas experiencias de emprendimiento, porque si algo caracteriza a la comunidad colombiana es la capacidad para emprender. Maide, muchas gracias. Muchas gracias y esperemos entonces en los próximos días tener a Daniela para que nos contextualice un poco más y tengamos a nuestra audiencia presente haciéndole preguntas que les aporte para que generen ese presupuesto, para que generen el hábito del ahorro y para que puedan implementar sus objetivos y metas. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con la información deportiva. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se mueve. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Latinos RTV, música sin fronteras. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es la atleta venezolana Yulimar Rojas, quien se convierte en la primera tricampeona mundial del triple salto. La atleta sudamericana, dueña del récord mundial en las Olimpiadas de 15.74 metros, confirmó su aplastante dominio en la disciplina de salto triple al imponerse a la jamaiquina Shanika Ricketts y al estadounidense Tori Franklin en la final del mundial que tuvo lugar en Estados Unidos. La venezolana se convirtió este lunes pasado en la primera atleta en lograr tres títulos mundiales de triple salto, gracias a una marca de 15.47 metros que le dio el oro en Eugene 2022. Gracias, Carlos. Y vamos también con una conexión a esta hora de la mañana. John Valencia. Muy buenos días a esta hora a Seibo Viajes. Saludamos a Sandra, que se encuentra preparada con ofertas. Sandra. Otra vez me pasó. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días y por aquí nuevamente. Así es, avanza el verano y podemos contarles a todos los oyentes qué tiene Seibo Viajes actualmente. Pues mira, os comento, tenemos novedades con respecto a los paquetes turísticos. Teníamos mucha demanda de personas que querían viajar desde Latinoamérica hacia Europa, entonces hemos preparado paquetes para que ellos puedan venir con todos los requisitos y poder entrar sin ningún problema a España. Para dar unos ejemplos, en el caso de Nicaragua, tenemos una demanda bastante importante en lo que es a nivel de todas las oficinas de aquí de España. Tiene paquetes completos. Esto consta de un billete de ida y vuelta, del seguro médico y el hotel para toda la estancia. Además, nosotros ofrecemos un servicio particular unos días antes del vuelo. Hay un agente que contacta con el pasajero, revisa junto con él toda la documentación, resuelve cualquier duda que se le pueda presentar para que así ellos también viajen seguros, que en el momento de pasar migración sepan responder y sepan qué documentación llevan y están aportando en este momento, ¿sí? Uh-huh. En el caso de Nicaragua, hay paquetes desde 1.690 euros. Esto ya sería más o menos para el mes de octubre, que empiezan a haber plazas disponibles, pero siempre nos pueden llamar y contactar si necesitan otras fechas o tienen otras necesidades. En el caso de Honduras, por ejemplo, el de Honduras lo tienes desde 1.590 euros. Colombia también están viniendo ahora mismo a pasar, después del veranito, a pasar acá la temporada de vacaciones. Y a Colombia sí que baja un poco. En Colombia lo tienes el paquete completo por 1.270 euros. Perú también tiene una gran demanda. En el caso de Perú sí que lo tienes en 1.690. Asunción, desde 1.420. Muchos de estos paquetes se pueden financiar. Entonces, en cuanto nos contacten, siempre un agente le va a dar varias opciones de financiación que se ajuste más a lo que pueda aportar el pasajero en este caso, o el familiar, que es quien habitualmente hace la compra desde acá. Hay varias opciones de financiación, consúltanos y siempre le comentaremos el que mejor se acople a sus necesidades. Pues entonces aprovechemos para recordar los contactos de Seibo Viaje, ¿le parece? Y se escucha mejor en su voz. Es porque, te comento, ahora mismo tenemos el teléfono de contacto que es solamente exclusivo para Valencia. Uh-huh. Es el 644-720-184. O el teléfono de contacto es el 963-360-987. Recuerdo que tenemos dos oficinas en Valencia actualmente. Tenemos una en la calle Amado Granel Mesado, que está por Pérez y Valero, y actualmente hay otra en la avenida Constitución 115, que esto está por Primado Rech. Estamos junto a la oficina de correos. Sí. Abrimos desde las 9:30 a.m, no cerramos a mediodía, trabajamos en horario ininterrumpido hasta las 8:00 p.m. Los sábados estamos también por la mañana, para quien no se ha podido acercar a lo largo de la semana. Tenemos el horario de sábados de 10 a 2 de la tarde. Vale. Entonces, estos paquetes familiares, recordemos que Seibo Viajes es la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros clientes traigan a sus familias. Quería consultarle, Sandra, ¿están percibiendo en este verano, en relación a los anteriores, mucho más normalidad en la compra, en las separaciones por parte de los clientes? Efectivamente, yo creo que ya la gente está mucho más informada de los requisitos necesarios para poder venir, entonces ya no se arriesgan tanto con un simple billete, ya saben que necesitan pues el seguro médico y la reserva de hotel, que es muy importante. Uh-huh. Bueno, es la voz de Sandra desde Seibo Viajes, hablándonos de todas las ofertas que tiene en temporada de verano y también para las próximas navidades. Así que un último apunte, un último dato que nos quiera compartir y quedamos emplazados a hablar ya la próxima semana, ¿le parece? Efectivamente, mira, ya programando cara a las navidades, hay ofertas a Colombia con 3 maletas por 920 euros en vuelo directo. En el caso de Ecuador, lo tienes también con 2 maletas. Ecuador es un país que sí que ha subido, se ha notado un poco el incremento de los billetes, pero hay vuelos directos por 1.300 euros. Que nos contacten, que nos vayan consultando. Hay que irse organizando desde ya las navidades, puesto que hay pocas plazas. Todo el que no ha podido viajar por motivo X, ahora en verano, está viajando ya para diciembre. Se está programando desde ya su vuelo para diciembre. Hay que aprovechar estos precios ahora porque luego van a estar mucho más elevados. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por esta información. Un fuerte abrazo y un feliz día a todos los trabajadores de Seibo Viaje. Pues muchas gracias, John, por este espacio. Que tengas un buen día. También a usted. Allí estaba entonces Seibo Viaje. Recordamos los números telefónicos. Son el 963-360-987, 963-360-987 y el 644-720-184. Visitarlos también en Avenida Amado Granel Mesado número 5 o en Avenida Constitución 115. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Continuamos con la información deportiva. Sí, tenemos Tour de Francia, igualmente mercado de fichajes. De manera que entramos en detalles, pero antes recuerdo a todos los amantes de la gastronomía colombiana que hay un punto aquí en Valencia que tiene carnes a la brasa y al carbón, además de los platos típicos, y se llama María Mentira Parrillada. Manuel Candela 36. Así empezamos entonces la información deportiva. Latino Deportes trae en portada el Tour de Francia. Se corre este miércoles la 17ª etapa, puerto de alta montaña, tres puertos concretamente de primera categoría, y todo esto tras una jornada donde Nairo Quintana ascendió dos posiciones, pasó del sexto al cuarto puesto. El líder sigue siendo Jonas Vingegaard. Diariamente estamos viendo allí un mano a mano entre Vingegaard y Tadej Pogačar. A ver, Adolfo Jiménez del Río, entramos inmediatamente entonces con los detalles del Tour de Francia. Y llegaron los duros Pirineos al Tour de Francia. Y es que en el día de ayer y en la 16ª etapa del Tour de Francia, entre Carcassona y Foissos, de 178,5 kilómetros, los ataques no se hicieron esperar. Y es que Tadej Pogačar cada día intensifica más sus ataques sobre el líder de esta competición, el danés Jonas Vingegaard del Jumbo Visma, quien sigue salvando con éxito esos durísimos ataques del esloveno. Y es que esto ha sido aprovechado quizá por un ciclista, el canadiense Hut Hawley del Israel Premier Tech, que logró la victoria de su vida en esta 16ª etapa del Tour de Francia. Y lo hizo en solitario. Y es que el ciclista canadiense, doble campeón nacional de contrarreloj, sin triunfo de postín en el palmarés, entró en la meta de Foix, ciudad del departamento de Arrier, presidido por el Castillo de los Condes, con una ventaja de 1 minuto y 10 segundos sobre el francés Madoud del Groupama y Michael Woods, compañero de su equipo El Israel, y además compatriota del ganador de esta 16ª etapa. Y una etapa que puso a prueba nuevamente a Tadej Pogačar, quien busca seguir peleando para tratar de subir a lo máximo del podio. Podrá realizarlo en el día de hoy, que tienen una durísima etapa. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se mantiene de la siguiente manera: Jonas Vingegaard de líder, seguido de Tadej Pogačar a los mismos 2:22 minutos. De tercero, Geraint Thomas de la Gran Bretaña a 2:43. En la cuarta posición ha ascendido el colombiano Nairo Quintana del Arkea Samsic, que está a 4 minutos 15 y peleando al máximo para hacer podio en esta competición. En la quinta, David Gaudu de Francia a 4:24. En la sexta, Adam Yates a 5:28. El que sí se ha desgonzado es el español Enric Mas, del top de los 10. Y para hoy, tremendo etapanón, una etapa en la que se espera de todo tipo de ataques, no solamente por parte de Tadej Pogačar, sino del mismísimo Nairo Quintana. Y es que es la jornada más esperada de esta presente edición, la 17ª etapa entre Saint-Gaudens y Peyragudes, de 129,7 kilómetros. Y la segunda mitad concentra cuatro puertos, tres de primera categoría y uno de segunda. Y es que para empezar, el Col de Aspin de primera categoría tiene 12 kilómetros al 6,5%. Seguido está la Horqueta de Ancizan, segunda categoría, con 8,2 kilómetros al 5,1%. El Col de Bolloren de Asset de primera categoría, con 10,7 kilómetros al 6,8%. Y la meta en la alta cima de Peyragudes, de primera categoría y con 8 kilómetros de promedio al 7,8%. Eso sí, tiene un desnivel en la mitad del 16%. Durísima prueba para los máximos favoritos y los grandes escaladores de este Tour de Francia. Bueno, pues tenemos tour de lo mejor que podamos encontrar definitivamente en esta edición 109 Sí, Etapón, Adolfo, Etapón, Etapón. Sí, okay. Y vamos a escuchar precisamente a Nairo Quintana luego del Etapón de ayer. Sí, ofrecía declaraciones, una etapa muy productiva para el corredor colombiano que corrió con inteligencia, prudente, sabiendo lo que hay. Pero algo a destacar, estuvo a la rueda de los más fuertes. A la rueda de los más fuertes, que no es bien, un dato menor. Un promedio bueno. Y bueno, esta etapa es una etapa ya conocida. En esta llegada había hecho segundo en un año. Y bueno, por fortuna la fuerza me acompañó. Y estuvimos corriendo muy bien junto con el equipo. Andamos dos corredores en fuga que más adelante los tuve para que me ayudaran a ubicar y para que me alimentaran. Y luego, pues al final pude llegar bien con ellos. La pena que no tuvimos otro hombre para acelerar arriba después del llano este. Y llegaron hombres importantes en la clasificación general como Geraint Thomas y David Godú, que son muy importantes para la clasificación general. Y que en el caso que hubiesen quedado solos, la verdad que para mí pues hubiera sido más favorable. Lo importante del caso es que hoy continúa la alta montaña. El puerto de hoy, o los puertos mejor dicho, son tres de primera categoría y uno más de segunda. Esos son cuatro puertos de montaña muy exigentes en solo 70 kilómetros. Y como bien se acostumbra a decir en el Tour y en todas las carreras importantes, la carretera te pone en tu sitio, lo dicen, lo repiten los corredores, y en este caso ya se están viendo quiénes definitivamente van justos de fuerza. Y lo importante del caso es que si bien Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard están bastante parejos, porque Jonas Vingegaard se ha dedicado a contestar los ataques de Tadej Pogačar, y lo hace muy bien, porque con la renta que tiene le basta con defender esa diferencia de 2 minutos 20 segundos, ¿no? Claro. O sea, 2 minutos 20 segundos. Y algo muy importante, ayer la sensación que vi en Nairo Quintana fue la mejor de lo que va de Tour. Es decir, ayer le vi, fue el mejor día. En cuanto lo vi, de cómo respondía, cómo pedaleaba, no se desprendía, no se dejó coger ventaja de los mejores, y esperemos que hoy, que la subida termina en alto, la etapa termina en alto, hoy pueda tener un desempeño igual. Si hoy se mantiene igual que ayer o mejor, podría incluso ser un candidato, siendo prudente, un candidato para ganar la etapa, Nairo Quintana. Se puede dar, la etapa es durísima. Estamos en los Pirineos, ya le decíamos, 17ª etapa. El Tour entrado en la última semana. Queda la etapa de hoy, la de mañana también es muy exigente, similar a la de hoy, ¿no? Así es, de momento Nairo está cuarto. Recordemos que el tercero es Geraint Thomas. Y ayer lo rescató, entre otras cosas, Daniel Felipe Martínez. Efectivamente, sí, tuvieron los equipos más o menos la misma estrategia, mandar gente adelante, y estos corredores que iban adelante sirvieron de enlace para aportar algún tipo de ayuda a sus corredores. Nairo lo decía ahora, si hubiesen tenido a alguien más que en el momento clave hubiese acelerado un poco más el ritmo, habían podido no dejar entrar a Geraint Thomas, pero está fuerte Thomas. Hoy va a ser una prueba muy importante para Thomas. Hombre, Thomas se ve que es un corredor que va con lo justo, tiene el tiempo que tiene y ha administrado bien la renta en la general, y eso le vale para estar segundo. Pero bueno, todos los días vemos de fallecer a alguien. Ayer vimos a Bardet, vimos también al mismísimo Adam James, que no lo hemos mencionado. Sí, verdad, así es. Y es uno de los corredores que venía fuerte, transmitiendo buenas sensaciones. En algún momento también es verdad que no contestaban esos arrancones. Mire, es que hay una diferencia. El único corredor, y eso es muy importante anotarlo, ya lo decías tú, Nunca ni Thomas, ni Nairo, ni Adam James, ninguno de los top 10 de la general contestan a los ataques de Tadej Pogačar. Solamente le sale Vingegaard. Pero ayer Nairo tuvo la capacidad de seguir la rueda de estos dos grandes corredores. Y eso viene a decir que está en buenas condiciones. Y de allí que mucha gente se ilusione. Y razones hay para ilusionarse con Nairo Quintana. Y esperemos que la fuerza le sigan acompañando en la etapa de hoy. Tiempo para una pequeña pausa y ya regresamos con más actualidad de este Tour de Francia. Que está buenísimo, sí. Este Tour de Francia que promete mucho. Este 24 de julio celebramos a lo grande en Cuchoteca La Nuera la independencia de Colombia con la presentación de Chucho Nuncira. Esa mujer se pone amarilla, amarilla se pone. Y Paloma Vargas. Mala leche pone cacho sin vergüenza. Concursos, sorteos y la mejor música de Viejoteca. Con Oscar Ortega en cabina. Trae la tricolor y recibirás regalo. Entrada en taquilla, 10 euros por persona. Info y reservas 603-502214 y 675-793-193. Patrocina Brasas y Calderos. Invitan Latinos RTV. Recuerda, 24 de julio desde las 3 de la tarde, Chucho Nuncira y Paloma Vargas en Cuchoteca La Nuera, en Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Celebra con nosotros la independencia de Colombia. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río y las noticias del fútbol también. ¿Cómo es eso de que va a cambiar de nombre el Wanda Metropolitano? No es nada nuevo, más bien. Se sigue la tendencia de muchos escenarios deportivos del mundo que asumen el nombre de una marca. Adolfo. En el día de ayer desapareció el nombre del estadio Wanda Metropolitano. Y es que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confirmó en el día de ayer el nuevo nombre que tendrá el estadio de este club y que será denominado Civitas Metropolitano durante las próximas 10 temporadas. Además de anunciar que la empresa inmobiliaria será el patrocinador de sostenibilidad del club. De este modo, la compañía extremeña sustituye en el naming del feudo del conjunto colchonero a la compañía china Wanda, que le dio la denominación desde el 2017, año de su inauguración. Y Cerezo aseguró en la presentación del día de ayer que ayer comenzó una nueva etapa de este gran Atlético de Madrid. Pasamos al apartado del tenis. En el día de ayer reapareció Carlos Alcaraz, la revelación del tenis español, que recordemos que tras caer ante el italiano Jannik Sinner en octavos de Wimbledon, estaba esperando únicamente recuperar forma para comenzar la ronda del ATP 500 de Hamburgo. Y es que venció de manera bastante complicada a Nicola Kuhn, durísimo rival tuvo y tuvo que darlo absolutamente todo para vencerlo 3-6, 6-1 y 7-6. Y ya está en la segunda ronda, donde se verán las caras nada menos que con el serbio Krajinovic. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y ahora la información del Mundial de Atletismo, donde una vez más ha brillado Rojas.